Quillo Producciones, Franco Rojas, Sinceridad. Me molesta tu presencia, no me hace falta. ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, tú te fuiste. Tu presencia está de más, está de más. ¿A qué volviste? Si juraste no volver, si juraste no volver, no volver. ¿A qué volviste? Si no me haces falta, tú te alejaste, juraste no volver. Demasiado tarde para poder empezar. Será mejor que te vayas, aunque tengas que llorar. Falta. ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Si tú te fuiste, tú te fuiste. Tu presencia está de más, está de más. ¿A qué volviste? Si juraste no volver, si juraste no volver, no volver. ¿A qué volviste? Si no me haces falta, tú te alejaste. Será mejor que te vayas, aunque tengas que llorar. Franco Rojas, Sinceridad. ¿A qué volviste?